Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Bien amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quien les habla, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hoy es un día bastante especial, esta es una transmisión sumamente especial. Ha ocurrido un hecho, un suceso bastante interesante. Y que viene trayendo toda una secuela de informaciones que vienen cruzándose por distintas redes sociales, principalmente por el Facebook, principalmente por el Twitter y también por Internet. Esta noticia viene en esta oportunidad desde la Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires, desde donde presuntamente se comprende habría caído pues un objeto del cielo, del espacio, impactando una casa en donde habría fallecido incluso una persona. ¿Qué hay de cierto detrás de todo esto? ¿Hasta qué punto podemos manejar esta información? Ya que todavía no se conocen las versiones finales, concluyentes al respecto. Para tal efecto, nos estamos enlazando ya hasta la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para conversar con la investigadora Andrea Pérez Simondini, miembro del equipo de investigación División OVNI, una persona que inmediatamente se constituyó al propio lugar de los hechos para investigar en el mismo lugar del impacto, presuntamente, de qué se trata este evento que ha conmocionado a Argentina este lunes 26 de septiembre. Me comunican que ya se encuentra en línea Andrea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? ¿Cómo estás, Marco? Bien. La verdad que cansada y con mucho calor. Me imagino que sí, y sobre todo con bastante consternación y un poco la adrenalina de haber manejado toda esa información. Coméntanos un poco, Andrea, la información que ha transcurrido hacia el mundo. Ha sido que alrededor de las 2 de la madrugada un objeto habría impactado contra una casa y que habrían habido bastantes personas heridas, daños materiales y, bueno, lamentablemente la pérdida de una vida humana. Amplíanos un poquito más desde tu punto de vista para ir conversando un poquito y adentrándonos en el tema, Andrea. Bueno, como toda la población, yo me entero, en realidad no como toda la población, me entero por un llamado muy temprano a la mañana, eso de las 6 de la mañana, por un funcionario del municipio de Esteban de Echeverría, que me pone al tanto, conociendo mi interés sobre la investigación de fenómenos aéreos extraños, de ovnis puntualmente, y diciéndome, poniéndome al tanto de que había caído, aparentemente, por lo que denunciaban en esa instancia ya algunos vecinos, de la caída de un objeto del cielo. Automáticamente yo informé al capitán Mariano Mojau, de la Comisión de Fenómenos Aeroespaciales, que a su vez ya estaba enterado, más o menos por las 7:30 de la mañana, Y en principio, una vez que logré los contactos con la gente del municipio, me acerqué al lugar con el interés de hacer un peritaje visual, digamos, porque ante el trabajo de la policía científica, que cuando yo llego al lugar, ¿con qué me encuentro? Llego al lugar alrededor de las 11 de la mañana y me encuentro obviamente con todo el movimiento de la policía científica, el escuadrón antibombas. Yo no soy experta en ningún campo más que entrevistar testigos, que mi carrera, soy investigadora de mercado, así que un poco mi idea era concentrarme en relevar testimonios y contactar a la gente que estuviera a cargo del operativo con el capitán Mariano Mojau, que era como mi interés máximo y más importante, y a su vez ver qué podía recabar como información. Bueno, la verdad que yo quiero hacer un agradecimiento muy especial al intendente Grey de Esteban Echeverría, de Monte Grande, porque realmente él me ha acompañado a través de su jefe de gabinete, y la verdad que nos han abierto las puertas de toda la instancia del peritaje. He podido hablar con el comisario general a cargo del operativo, Vicentín, con mucha amabilidad nos han atendido. Yo he dado algunos puntos de vista respecto a la información que ya había recabado de los testigos, pero obviamente al ver realmente marco y quiero trasladar a todos los oyentes, realmente era muy impactante el escenario, ¿no? Ya lo había visto por televisión antes de salir y estar ahí, ver, me impresionó muchísimo los autos y ver toda el desastre de la mampostería. La casa era una casa de buen material, o sea, no era una casa de materiales que sean así como blandos o esas casas precarias, sino que eran una buenas las dos casas y el negocio, que realmente había material bien consolidado en todos lados, realmente no quedó nada, es como si hubiera habido un bombardeo ahí realmente, ¿no? Y la verdad que era muy impactante ver la escena. Bueno, yo me fui con Silvana Cano, que es colaboradora y parte de nuestro equipo de Edición Omni, que además es perito fotográfico, o sea, ella fue con la consigna excluyente de hacer peritaje fotográfico, y hemos tomado muchísimas fotos de todos los escenarios donde hubo evidencia. Y bueno, y en principio lo que quiero un poco es comentarte y ordenar toda la instancia de la situación. Si me permitís, porque es bueno aclarar que hay muchas instancias ahora en juego, ¿no? No, claro que sí. Claro que sí, Andrea. Justamente la idea es puntualizar un poquito cómo es lo que se ha dado, cómo se ha desarrollado la investigación, cuál ha sido tu papel directamente en el momento, ya que está discurriendo muchísima información en Internet, Andrea, y es un poco para ordenar, como tú bien has dicho. Así que te escuchamos atentamente. Bueno, en principio la idea, mi función fundamental era poner en contacto al Capitán Mojado con las autoridades que llevaban adelante la investigación, que es bueno que la gente sepa que la investigación estaba a cargo exclusivamente del Comisario General Vicentín. Él, a través de él, se libraron oficios para que intervengan otras áreas de consulta, entre las cuales una de ellas ha sido la Comisión de la Fuerza Aérea, que por orden judicial, producto de un pedido específico del comisario, como ha librado órdenes para que intervenga la policía científica, como se han librado órdenes para que intervengan otras áreas para otros tipos de peritajes, estaba la policía ecológica, porque quiero comentarles que la zona es una zona donde es zona de rellenos, entonces una de las hipótesis de trabajo de una rama de los peritos era la posibilidad de que se hayan desarrollado gases producto del relleno del terreno. Ahí también hay una gran línea de alta tensión, entonces hay un montón de conceptos que se están estudiando y debiera requerir la opinión de muchos especialistas en muchas áreas. Entonces, por un lado estaban los peritos de criminalística, por otro lado estaba el escuadrón antibombas, por otro lado estaban los peritos de la policía ecológica, por otro lado estaba el tema de la relación ya con la interconsulta con la Fuerza Aérea, y por otro lado estaban las interconsultas con distintos observatorios, entre ellos el Observatorio de La Plata, hasta donde yo accedí a la información producto de lo que de propia boca del comisario general a cargo de las investigaciones yo supe. A partir de ahí me pongo a disposición. ¿Qué significó esto? Que me pongo a disposición en términos de relaciones públicas, porque ante semejante movimiento de peritos y especialistas, en realidad lo único que podía hacer era portar teléfonos a esa altura, ¿no? Sería como una desconsideración muy profunda a los científicos que estaban trabajando, y a mi criterio muchas de las áreas muy bien. Y a su vez, un poco lo que hice fue trabajar muy, muy pegada a la gente de la municipalidad, que lo que sí me brindó la posibilidad es de entrar a los escenarios, que pudiera hacer registro fotográfico. Pude lograr entrar a las zonas franqueadas y tomar testimonios a los vecinos, a los vecinos que estaban de cerca del lugar de la explosión o el impacto. Pude tomar muestras, y acá empieza otro tema. Cuando empezamos a hacer el relevamiento, el secretario de Energía del municipio me pone de manifiesto que a la vuelta del lugar del impacto había un poste de madera, que es esos postes que soportan o que tienen los cables de tendido de electricidad y de telefonía, y que ese poste había recibido como una especie de impacto y que estaba en fuego, quemándose. Entonces me llevó al lugar, pude hacer una observación, tomé fotografías y videos de toda esta evidencia. Y bueno, empezó ahí un nuevo concepto también, y ahí ya me empezó a picar un poco el hecho de la investigación, le digo. Exactamente, Andrea, permíteme interrumpirte en este punto específicamente, por favor. Cuando nos referimos a un poste partido y prendido, evidentemente pensamos que es un poste de luz y lo que está prendido pueden ser quizás los cables que estén dentro, pero corrígeme si me equivoco, un caso similar ocurrió hace unos meses atrás en Joaquín V. González, en Salta, al norte de Argentina, con el aparente UFO crash, el accidente de un ovni, el estrellamiento de un ovni, donde habría dejado 4 postes similares, exactamente igual partidos. Una investigación que también estuvo llevando a cabo tu mamá personalmente, la investigadora Silvia Pérez Simondini. ¿Estaríamos relacionando de una u otra manera o tomando este poste, Andrea, partido, incendiado, como un vector en trayectoria donde había impactado el objeto presuntamente antes de impactar a tierra? Y bueno, cuando observé esa evidencia marcada por el secretario de Energía del municipio, claramente entra en escenario ese concepto, más allá de los cientos de testimonios de los vecinos de alrededores, ¿no? Lo que yo te voy a mencionar son aspectos de evidencia que observé. El poste estaba partido en su extremo superior, en un ángulo de 90 grados, en combustión, con materia desprendida por las horas ya que llevaba en combustión, y el palo se estaba quemando por dentro. Yo fui muy recatada en principio, solo en ese comienzo, en esa instancia lo que hice fue una observación y toma de fotografías, pero me quedé con la pica porque cuando estábamos viendo y observando el detalle ese del poste, los vecinos de la zona nos comentaban y hacían mucho mayor énfasis en el detalle de que vieron un objeto que de dirección norte-sur se precipitó, choca con el poste y se cae en la zona donde, bueno, fue en esta consideración la caída. A su vez tenemos testimonios de esa zona de vecinos que dicen que una hora antes en los techos cayeron como piedras que a muchos de ellos los hizo despertar. Y de hecho hay 2 testigos que por esas caídas de piedras se levantan y son testigos visuales de 2 fenómenos lumínicos aéreos, que una es la que describe que vio que se puso todo de día después de un silbido y el objeto lo describe como una bola roja de fuego. Entonces cuando yo la reentrevisté y le repregunté a esa persona muchísimas veces, porque para mí se consolida como el testigo más serio, porque es la única que no quiso salir en ningún medio de televisión y contrariamente sí se prestó a la entrevista, no solo mía después, sino de los peritos de las distintas instancias que te mencioné, y ella mencionó que vio un objeto que lo llamó bola de fuego, pero cuando ante la pregunta si podía describir si era fuego, me dijo que no, pero que bueno, ella lo describió porque era rojo, rojo, rojo, que pega contra el poste, pasa pegado contra el poste y que hace un freno a la altura de donde fue el impacto en este sentido, se frena abruptamente y desciende y cae. Que al contrario de lo que pensaba, no hubo fuego, sino que hubo un gran estruendo y una nube de polvo que duró por una hora larga y que se fue desplazando hacia el sudeste. Que eso habrá sido por las condiciones del viento reinante tipo 3 de la mañana, que es el horario que ella vio que se empezaba a despejar la zona de ese polvillo que quedó en toda la zona después del impacto. Entonces, Andrea, perdóname, en este punto sí. Específicamente, lo cual nos parece sumamente interesante, es las declaraciones que has podido tú ir recabando de los testigos, que han sido bastantes porque hemos estado en permanente comunicación cuando tú has estado investigando en el mismo lugar de los hechos, cosa que muy pocas personas han podido hacer a este nivel específico que nos interesa. La pregunta en cuestión es, las personas afirman haber visto un objeto que, como tú bien refieres, una testigo dice que incluso se habría detenido antes del impacto final, incluso sobre el sitio. Corrió muchísimo por internet una fotografía de un objeto rojo luminoso, incluso hace algunos minutos la fotografía y la persona, el muchacho que habría corrido esta fotografía, habría sido incluso detenido, arrestado, según algunos medios periodísticos, debido a una mala información, a un falso testimonio, que sería el cargo con el cual se le habría arrestado a este chico. Desde ahí es que empieza un poco a desvirtuarse la teoría de que sería un objeto que se habría caído, sino comienza a enfocarse más, de acuerdo a lo que la televisión en vivo comienza a transmitir permanentemente durante todas estas horas, sobre unas garrafas de gas y unos conductos de gas que habrían explotado y como consecuencia de eso se habría armado todo este desastre que tú bien describiste, que hubiera parecido un bombardeo, ¿no? ¿Qué puedes opinar al respecto, Andrea? Bueno, en tema de la fotografía y la persona, esa información que acabas de definir, yo la supe por parte del comisario general, que de todas maneras le va a acceder el material al capitán Mojao para que haga un análisis, pero a priori es como que ya se supo que por declaración aparentemente del mismo, de la misma persona que tomó la fotografía, habría sido un invento con una colilla de cigarrillo o algo así. Y yo ya sabía que había quedado demorado porque ahí en el lugar se sabía que el autor de la fotografía andaba queriendo vender el material a los medios de comunicación presentes. Entonces esto también lo que hacía era... Porque acá es bueno señalar que hay una instancia muy, muy fina y muy sensible de fondo que tiene que ver con las familias afectadas y que hay una muerte. Entonces hay que ser también muy cauto y muy puntual en el relato de los hechos y de la evidencia que se muestra, porque según lo que definan los resultados de las investigaciones, las derivaciones sobre la autoría o no autoría del hecho va a recaer en tal o cual situación. Entonces acá hay tres familias realmente que han quedado deshechas, sin nada. Y bueno, y es bastante difícil. Entonces, si aparece alguien ya con una foto instando a poner un escenario que había un fenómeno aéreo, realmente es una situación un poco agradable, ¿no? En el sentido de investigación, porque lo que hace es desvirtuar más la investigación. Lo que te puedo decir es que una cosa es el material fotográfico que se desarticuló rápidamente en las primeras horas, ni bien apareció, se desarticuló. Y otra cosa son los cientos de testimonios, pero los pocos testimonios directos visuales son muy contundentes. Y a mí me pareció muy interesante los dichos puntualmente de este testimonio que te acabo de relatar, que ha sido tomado pero en diferentes circunstancias por diferentes entrevistadores, y la mujer ha sido muy firme en sus dichos, y de hecho también te llama a que no quiere tener ningún tipo de publicidad ni nada con respecto a su declaración, y así lo ha pedido también. Entonces me pareció como muy interesante este testimonio. Claro, aparte es bastante comprensible hasta cierto punto, un poco de respeto y definitivamente la intimidad en estos momentos, en donde, como tú bien has descrito, pues es un escenario bastante desolador. Ahora, la pregunta en cuestión, Andrea, y tú que has estado en el lugar, es si ha caído un objeto, si ha caído un objeto desde el cielo, desde el espacio, llamémosle, a una velocidad tan contundente como para haber ejecutado este desorden, este desastre, este grado de destrucción, evidentemente tendría que haber algún tipo de forado, lugar de impacto, o comúnmente llamado cráter. Cuéntanos, por favor, desde tu punto de vista, desde tu investigación, tú que has estado en el lugar, ¿existe, y lo más importante, si existe, se puede relacionar el impacto de la caída de este objeto? Bueno, ahí los investigadores todos hablan de cráter. Ahora, cráter no es una cuestión vinculada solamente a una caída, sino que cráter también se lo trata como el lugar cero, vamos a ponerle, del hecho. Sea que haya caído, sea que explotó una garrafa o un horno, en realidad el horno no, la teoría es que explotó una garrafa, esta es una de las teorías más firmes. La zona cero es un cráter. El cráter tuvo concepto de cráter durante 2 horas y media, que es cuando los peritos de la policía científica fundamentalmente y de la policía federal que estuvo tomando muestras en este lugar que yo llamo punto cero logró visualizar que de ahí había sido el hecho, o sea, no había dudas. De hecho, todo lo que fue remover elementos para la toma de muestras se hizo en ese lugar fundamentalmente, más allá después obviamente de se tomaron muestras de líquidos, de cables, todo lo que pudiera servir para evaluar obviamente qué fue lo que produjo el hecho. Ahora, a las 2 horas el cráter o el lugar cero dejó de ser tal porque entraron las topadoras, que había una máquina con una pala y una máquina removedora de material, estas que no sé cómo, Caterpillar, no sé cómo se llaman, que despejaba la zona, y bueno, la verdad que ahí el escenario cambió absolutamente porque estaban cargando el material en los camiones para despejar la zona. El comisario general a cargo del operativo habla de que no va a haber una respuesta inmediata de los resultados de las pericias, porque si bien hubo una primera incursión de la policía científica con toma de muestras, de elementos, ahí es donde sale la teoría del horno, porque se encontró un horno esparcido en varios trozos en distintas direcciones. La teoría de algunos a priori, no oficial, de los peritos es que pudiera haber sido una explosión de acumulación de gases por la posición de las chapas. Bueno, pero todo muy relativo, sin embargo son todas versiones extraoficiales, de la misma manera que algunos hablan de la caída de un objeto. Lo que yo te puedo decir es lo que vi son las garrafas enteras. Una garrafa estaba abierta en su totalidad de la manija, como que soltaba el gas, digamos, pero ninguna garrafa, había varias. Después, aparte de las que vimos inicialmente, que eran tres, una de las grandes, de 25 kilos creo que son, o de 45 kilos, perdón, y dos de 10, después internamente sacaron dos garrafas más que estaban en perfectas condiciones, salvo doblado las manivelas de arriba donde uno las toma, pero estaban en perfectas condiciones. O sea que todavía es todo muy relativo, Marco, en términos de lo que uno observó. No podés definir nada porque está la cantidad de material que todavía, yo hace una hora me fui del escenario, así que todavía era mucho el material acumulado. Pensá que había más o menos, no quiero mentirte, pero por lo menos 2-3 metros de escombro en altura. O sea, para despejar toda la zona cero va a llevar muchas horas y quizá días, y después hay una segunda incursión de la policía científica en la búsqueda de si cayó un objeto, como se decía ahí, si cayó un objeto lleno de plutonio, se observará el cráter y puntualmente el elemento, y si fue una explosión de una garrafa, encontraremos los elementos que produjo la explosión. Efectivamente, Andrea. Ahora dime, coméntanos un poquito al auditorio de Nuestro Pasado Extraterrestre, para los amigos que recién se conecten, estamos enlazados hasta la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, conversando con la investigadora Andrea Pérez Simondini, miembro fundamental del equipo de investigación de Visión OVNI, justamente miembro también del CEFORA, del Comité de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, y asesora externa de la Comisión de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Fuerza Aérea Argentina. En ese mismo sentido, Andrea, ¿qué papel ha desempeñado la Fuerza Aérea aquí? ¿Por qué tendría que estar la Fuerza Aérea estudiando un aparente, pues llamémosle, explosión de una garrafa de gas? ¿Por qué tendría que estar la Fuerza Aérea involucrada? A partir de sencillos testimonios de personas, ¿se puede convocar a la Fuerza Aérea como para que pueda, llamémosle, postular o calificar como para poder adjudicarse toda la zona de investigación de una vez? Mira, lo que se ha hecho es una cuestión de oficio, yo creo que es una medida muy inteligente de quien está a cargo de la investigación. Digamos, si vos como investigador, la policía, junto con, te vuelvo a repetir, con todos los demás organismos, han tomado testimonio a todo el vecindario. Porque además está la afectación puntual de 15 cuadras a la redonda, por lo menos. Quien no tiene un vidrio roto, tiene una teja rota, tiene, en fin, hay mucha afectación colateral. Entonces hay una necesidad de extender el radio de la investigación más allá del lugar del impacto o de la explosión. Entonces, al desprenderse de la toma de testimonios ya de carácter oficial, policial y judicial, se me hace, porque al estar los abogados también, hay una necesidad de tener una opinión, de requerir una opinión respecto a autoridad competente en el espacio, en la regulación del espacio aéreo. En ese cargo la autoridad competente es la Fuerza Aérea. Y también han pedido opinión, y así lo han hecho, y con el Observatorio de La Plata, tengo entendido, porque hay un, no sé si hay una línea directa o un convenio o algo así con a través de la provincia de Buenos Aires, pero sí han requerido esas opiniones, y además se ha hecho en forma de oficio judicial. Efectivamente, Andrea. Ahora la pregunta en cuestión, y ya para desde tu perspectiva, ¿no? Tú, Andrea Pérez Simondini, como investigadora de estos casos, como que normalmente tus trabajos de investigación es viajar recurrentemente a distintos lugares y ver escenarios muy similares a estos de una u otra manera, me refiero específicamente por el tema de los postes, no quiero ser tendencioso con la pregunta, pero explícanos tú, desde tu punto de vista, ¿consideras que habría caído algún tipo de objeto desde el espacio? Y hay mucha evidencia que pareciera indicarlo, o sea, yo me guío por dos hechos evidentes, que es evidencia concreta. El poste que además arde aún, yo me fui con el poste en fuego, y además, es más, le sugerí al jefe de gabinete del municipio que la Defensa Civil y Bomberos ya tomaran recaudos porque estaba en situación de caerse el poste y generó un peligro para la población del lugar. Y y con una afectación de cables, sé que la compañía eléctrica se llevó el tramo de cable quemado también para hacer peritaje, porque obviamente tiene una incidencia que lo afectó y tendrá que hacer sus investigaciones. Eso por un lado. Por el otro lado, tengo los dos testimonios que para mí son muy firmes. Y por el otro lado, una cantidad inmensa de testimonios de que una hora antes, en un periodo de una hora, 45 minutos antes, cayeron distintos elementos a modo de piedras en los techos. Yo después tomé el recaudo de algunos vecinos que habían comentado ese hecho, les pedí que tomen muestra con imanes, porque de ser en la hipótesis que fueran partículas caída de micrometeoritos o meteoritos o aerolitos, que con imanes tomen la muestra, porque obviamente sabemos la condición ferrosa de los mismos. Además, te quiero comentar algo. Todo el tiempo yo estuve en comunicación a través de mi mamá, que le pedí a su vez consulta a... Nosotros tenemos un grupo importante de asesores en el campo astronómico. Estuve en consulta con el astrónomo Sergio Toscano, el Observatorio de Misiones, y con el coordinador del Observatorio de Oro Verde de Entre Ríos, Mariano Peters, donde me iban dando distintos elementos a relevar en este sentido, ¿no? Que pudiera tratarse de un meteorito, ver que observara en el lugar determinadas condiciones respecto a esta posibilidad. Así lo hice, y esta obtención de muestras de partículas de hierro en los techos fue producto de ese consejo, de ese asesoramiento con el cual yo contaba online. Efectivamente, Andrea. Ahora, la pregunta que todos se van a hacer y se van a cuestionar es, evidentemente este caso va a tener que llegar a algún tipo de conclusión por parte pues de las autoridades correspondientes, inmediatas. De la misma manera, los distintos medios ya han ido adelantando opiniones, todos ellos mayormente dirigidos, orientados a la explosión de un horno que serviría para la fabricación de pizzas caseras. La pregunta es, en este caso, de confirmarse que haya sido algún tipo de objeto que ha caído desde el espacio, llamémosle pues un meteorito, ¿la comisión o la Fuerza Aérea estarían dispuestos a compartir esta información? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo analizas ese tema? ¿O se manejaría quizás las reservas pertinentes del caso? Y yo te puedo dar mi opinión, o sea, yo entiendo que la comisión de la Fuerza Aérea está apta y preparada para difundir lo que sean las conclusiones de las investigaciones, como de todas maneras va a tener intervención, independientemente va a tener que dar una opinión respecto a si hubo un fenómeno aéreo o no, ya sea astronómico, meteorítico o plato volador, o sea, algo va a tener que decir en el sentido que le está requiriendo la justicia. Ese aspecto de su intervención en el caso se hará público, seguramente. De hecho, el intendente ya hizo público que la Fuerza Aérea está en contacto y genera opinión respecto al caso, así que yo no tengo ninguna duda que a través del capitán Mojau, que es la persona que dará la comunicación, nos dirá a la sociedad respecto a algo aéreo que puede haber sido, si es que lo fue. Ahora pensemos que si los peritos que están trabajando, el eje central de la investigación son los peritos de la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Son dos jurisdicciones distintas a pesar que es la policía. Ellos, junto con la policía científica de ambas policías, son los que van a hacer el trabajo más a fondo. O sea que todos los intervinientes, incluyendo la Comisión de la Fuerza Aérea, también van a trabajar en conjunto con lo que definan esos peritos, ¿no? Andrea, ¿existe algún tipo de antecedente donde una explosión de una garrafa de gas o una explosión de un conducto de gas en esa región, en tu país, pueda causar un grado de destrucción de esa magnitud? ¿Has tenido oportunidad de preguntárselo a la gente de Protección Civil, a los bomberos, a los cuerpos encargados del asunto? Sí, absolutamente es negativa la respuesta de todos los especialistas. Nunca han visto un poder de destrucción tan importante respecto a un hecho de esta naturaleza. Correcto, Andrea. Eso es sumamente importante. El último dato para concluir esta entrevista, desde ya te vamos agradeciendo que nos hayas tomado la llamada y habernos dedicado estos minutos en exclusiva para poder compartirlos con los amigos y radioescuchas de nuestro pasado extraterrestre. Básicamente, Andrea, ¿existieron otras personas más, otros miembros más, aparte del capitán Mariano Mohaupt, vocero de la Fuerza Aérea y pues secretario general pues de esta comisión de investigación de fenómenos aéreos anómalos de la Fuerza Aérea Argentina? Y por supuesto tú, que sabemos que no eres un miembro directamente, sino eres asesor externa, ¿estuvieron presentes también otros miembros de la comisión? No. Yo me hice presente en su momento, te vuelvo a reiterar, por mi relación con las autoridades del municipio de Esteban Echeverría, de Monte Grande, y lo puse en conocimiento al capitán Mojado que estaba haciendo esa incursión, y a partir de ahí, de alguna manera, él me dio la posibilidad de oficiar de intermediaria en la comunicación entre las autoridades y la comisión. En ese sentido, lo que hice fue hacer una primera avanzada. Entiendo que el capitán Mojado ya está en contacto directo con la gente y está haciendo un relevamiento mañana, creo, in situ, pero a confirmar. Pero puntualmente así fueron los hechos. Me parece fantástico, y esta pregunta específicamente era un poco para aclarar que el equipo de Visión OVNI, y en tu caso Andrea Pérez y Mondini, estás realizando un trabajo realmente fantástico, estás informando al mundo, me consta porque hemos mantenido permanente contacto, incluso con tu mamá también, y con los demás miembros del equipo de Visión OVNI, que justamente en estos momentos es cuando se demuestran cómo están integrados los equipos de investigación y cómo pueden trabajar en conjunto, como estructura, en una manera lineal, uniforme, pareja, ya arribando a conclusiones quizás un poquito más aventuradas de las que oficialmente se puedan estar dando y dándonos una perspectiva general de la trascendencia de un suceso como esto. Por supuesto, también a la Comisión de Estudios de Fenómenos Aéreos de la Fuerza Aérea Argentina, el trabajo que van a hacer, que estoy seguro en su momento, también van a llegar a una conclusión final al respecto. Y Andrea, solamente me queda felicitarte nuevamente, públicamente, y comprometerte, por favor, para una próxima conversación para ver en qué terminó este caso específicamente, ¿sí? Claro, bueno, te agradezco, Marco, y si me permitís un minuto, la verdad que yo quiero hacer público también el agradecimiento, porque si bien yo estuve ahí in situ, en el lugar, la verdad que me he sentido respaldado por todos los mis compañeros de Visión OVNI, pero también por todo el staff que integran hoy CEFORA, los asesores técnicos y profesionales, que la verdad que muchas de las cosas que yo pude relevar ahí, a título particular, fue con el apoyo del conocimiento de ellos, en particular a los astrónomos, a Sergio Toscano de Misiones, del Observatorio de Misiones, y a Mariano Peters, y también a la gente del grupo Gavi, que nos han puesto también información importante para relevar, que coincidía con la de los demás miembros de los equipos astronómicos. Creo que fue una buena muestra de trabajo coordinado, que es como estamos acostumbrados a trabajar, porque nosotros somos muy protocolizados, si está bien dicha la palabra, y la verdad que esto habla a ciencia cierta de que uno necesita mínimamente una estrategia investigativa. Y quiero agradecer también a Carlos Yurchuk, que se ha puesto en contacto permanentemente conmigo para intermediar en distintas articulaciones con la comisión, así que para él también mi agradecimiento, y bueno, de uno de esa manera también se siente con el mayor de los respaldos, ¿no? Vuelvo a obviamente a mi madre, que ha sido la vocera comunicacional con cuanto, que a Salvatore Carta también, que me ha puesto de manifiesto todo el movimiento satelital, que fue de uso bastante importante para la información, así que también a él, y bueno, y a mi mamá, que ha sido la que coordinó un poco la comunicación con todos. Sí, lo cual puedo dar fe también directamente a eso, ya que ha estado muy requerida hoy en horas de la mañana justamente por la prensa directamente. Vuelvo a repetirte, Andrea, es en estos momentos cuando suceden estos cuadros, estos eventos, estos escenarios, cuando se ve cuáles son los grupos que realmente están investigados, más allá de los grupos investigativos y agrupaciones que difunden el tema y promueven el tema son en estos momentos cuando se ven quiénes son las personas que realmente pueden ejecutar un trabajo de campo, ya que estos eventos no suceden los fines de semana cuando todos tenemos disponibilidad y tiempo, sino pueden suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Y una vez más, pues Visión Omni ha dado esta referencia en mundo de que siempre está un paso adelante, y eso es muy importante que el público también lo sepa. Te agradezco muchísimo, Andrea, por esta oportunidad. A nombre de nuestro pasado extraterrestre, mantenemos el contacto permanentemente, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Marco, y también agradecimiento a ti porque sé que nos has mantenido en la comunicación activa con todos los medios, y que te agradezco también tu participación. Claro que sí. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, hoy lunes 26 de septiembre. Un lunes que ha empezado bastante movido, bastante complicado en ese país. Al parecer, pues todo indicaría que algo podría haber caído desde el espacio, desde el cielo, y ha causado un grado de destrucción que hoy por hoy el equipo de Visión OVNI, hoy encabezado también directamente desde el lugar de los hechos por la investigadora Andrea Pérez Simondini, con quien acabamos de conversar, estarían pues ya tratando de llegar a una conclusión de qué podría tratarse. Por supuesto, un caso que no está cerrado y que ampliaremos más adelante. Yo soy Marco Barraza, esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre, Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.